cualquier momento va a salir Gustavo Petro a cantar la victoria. Hay que estar pendiente también de la cuenta de Twitter de Gustavo Petro. Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, en cualquier instante va a hacer la declaración Gustavo Petro, seguramente Rodolfo Hernández. Menos de una hora se pudo conocer y se pudo determinar esto en términos estadísticos, una ventaja clara, contundente. Hay que decirlo así, don Juan, es una victoria clara y contundente. Boletín 11, Luis Carlos. Hay boletín. Boletín número 11, Santiago, boletín a esta hora. Luis Carlos, el 94.57% de las mesas informadas, 10.692.503 votos para Gustavo Petro con el 50.69% del total, 47.04% para Rodolfo Hernández, 9.923.729 votos. La distancia es de casi 4 puntos y luego de este boletín viene la declaración del registrador nacional. La FM, primera en elecciones siempre. 5:00 p.m. en punto, estamos en transmisión especial. Mañana desde las 6:00 a.m. en punto vamos a tener toda la información de estas elecciones en Colombia. Gustavo Petro es el presidente de Colombia, según los datos iniciales que nos da la registraduría, con una diferencia a su favor de 768.774 votos. Estamos muy atentos a las palabras de Gustavo Petro, de Rodolfo Hernández y del registrador nacional de Colombia. Profesor Quijano, ¿qué pasó en el mapa? Finalmente, ¿qué ocurrió en Antioquia que no fue suficiente? Porque la hipótesis era una hipótesis muy sencilla. La gente decía que si los votos de Fico iban por lo menos 70% a donde Rodolfo Hernández, iba a ser el ganador, y no ocurrió. Esa diferencia no ocurrió, terminó siendo ganador Gustavo Petro. ¿Qué muy dice el mapa? Muy simple, el mapa quedaba un color morado en la primera vuelta, sumaba entre Rodolfo y Fico poco más de 1.800.000 votos. A estas alturas solamente Rodolfo ha logrado 1.700.000, es decir, ni siquiera logró sumar lo de los dos, y a estas alturas se han desaparecido más o menos 100.000 votos en Antioquia. Y Gustavo Petro alcanza 886.000 votos en Antioquia, en contrapartida con lo que sucede en Bogotá. En Bogotá, claramente, Gustavo Petro saca 2.168.000 votos frente a 1.409.000 de Rodolfo. Eran básicamente las regiones donde se tenían que contrarrestar fuerte votación en Antioquia, pues aminoraría la fortaleza que tenía Gustavo Petro en Bogotá. Y esos 2.168.000 de Bogotá no fueron contrarrestados por el 1.700.000. Perdón, profesor Quijano, partido. vamos ya a la campaña de Gustavo Petro. Hay ceremonia ya, hay felicidad absoluta. ¿Qué está pasando, Pepe Morona, a esta hora en el Movistar? Acaba de terminar, Luis Carlos, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por una banda marcial que, como le decía anteriormente, se encuentra todavía sobre la tarima. Hay papelitos en estos momentos cayendo precisamente de los cañones que disparan. Son las 5:53, Pepe, vamos. Vamos, Pepe, vamos. Estamos esperando que se sepa en qué momento va a hablar Gustavo Petro. Ya en pocos minutos espera su declaración o su intervención. Necesitamos mejorar esta información desde la campaña de Gustavo Petro. Si es necesario ingresar a otro equipo, por favor, hagámoslos en términos de producción. 5:03 p.m. Don Juan, ¿esto cómo se explica? ¿Cómo se puede interpretar lo que ha ocurrido el día de hoy? Luis Carlos, un país que tiene carencias, un país que ha tenido hambre, un país en el que caló un discurso fuerte de fragmentación social, una derecha dividida y ultradividida, una precariedad en los liderazgos políticos, una campaña eficaz de Gustavo Petro, una campaña que en realidad duró 4 años, una campaña de Petro con la inteligencia de mantener sus bases populares, a veces con unos costos muy altos para el país, pero manteniendo su movilización, una campaña en la que se castigó fuertemente al gobierno nacional, a pesar de que hay unos resultados importantes en unos campos. Es una campaña en la que también sale lesionado el gobierno nacional, y estamos entrando a una nueva etapa absolutamente inédita, Luis Carlos, en la historia de Colombia. El presidente de la República es un reconocido militante de la izquierda, con ideas claramente de izquierda y con unos grandes desafíos económicos, políticos y sociales. 5:04 p.m, 5:04, don William. Ahí felicidad absoluta en la campaña de Gustavo Petro y por supuesto en las redes sociales la ceremonia. La victoria. Pero pues no es para menos, merecido también. Yo creo que la diferencia, Luis Carlos, con relación a hace 4 años y lo que es considerablemente claro que le dio el triunfo a Gustavo Petro es el haberse aliado con casas políticas tradicionales. Capturó boletín el voto, 12, Luis Carlos. Boletín 12, hay boletín en Colombia, boletín número 12. FM. A ver, Santiago, boletín número 12, hasta ahora. Luis Carlos, el boletín definitivo, 97,06% de las mesas informadas. En este momento, 10.984.247 votos para Gustavo Petro, 50,57%, 47,16% para Rodolfo Hernández y 10.242.763 votos. Una diferencia que sigue siendo de 4 puntos. Este es el boletín 12. Luis Carlos, me informan que en este momento Gustavo Petro está saliendo desde su apartamento en el norte de la ciudad y se dirige al Movistar Arena para hablar con las personas que allí lo están esperando. No olvidemos de una cosa en el análisis que nos hizo falta, mi querido doctor Juan Lozano. Habla el registrador, Darcy Luis Carlos. Sí, por supuesto, registrador. Escúchenos el registrador, por favor. Con orgullo, la entidad y referente a los demás sistemas electorales en el mundo, hemos hecho el preconteo en 50 minutos de todas las mesas de Colombia, llegando al 97%, y continuaremos casi hasta el 99.9% como en la primera vuelta presidencial. Agradecemos a la ciudadanía que se ha manifestado de manera libre, expresa y espontánea, ejerciendo su derecho al voto. Agradecemos a las misiones de observación electoral, a todos los medios de comunicación y en especial al equipo de la Registraduría del siglo XXI, a mis registradores en todo largo y ancho del país. Hemos cumplido como organización electoral. Muchas gracias y el éxito es de la democracia. 5:07 p.m, son las palabras del registrador. Buen trabajo de la registraduría. En menos de una hora lograron tener los resultados. A ver, don William. No, Luis Carlos, le terminaba de decir qué cambió. Luis Carlos, qué pena interrumpirlos, pero está hablando en este momento también el presidente del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos, William. Aguantemos un segundo. Para instalar los escrutinios a nivel general, a más tardar el día jueves en la tarde, estaremos declarando la presidencia de la República. Gracias a todos. 5-7. Muchas gracias. 5-7, bien. A ver, vamos rápidamente otra vez a la campaña de Gustavo Petro. Hay tremenda fiesta a esta hora, con cantantes, con música, vallenato. A ver, Pepe Morón, ¿qué está ocurriendo en el lugar? Pepe. Luis Carlos, mientras fuera del Movistar Arena llueve, dentro se siente el calor impresionante de la conmemoración o del festejo de este triunfo que ya consideran acá en la campaña de Gustavo Petro. Como usted dice, la fiesta se nota, todo el mundo está de pie, hay presentaciones musicales tanto de conjuntos vallenatos como de organizaciones artísticas. Hay que destacar, como le decía hace un rato, que ya se está activando toda la parte de protocolos para el ingreso del candidato, del elegido ya virtualmente, Gustavo Petro, para que pueda hacer su intervención y aceptar el triunfo como tal. Hasta el momento hay presentaciones musicales, hay ambiente festivo, muy distinto a lo que se vivió en la primera vuelta. Hoy todo es alegría en este Movistar Arenas. 5:08 p.m. Don Juan, independientemente de quién es el ganador de estas elecciones, es muy importante que le vaya bien a Gustavo Petro. Le tiene que ir bien por el futuro del país, le tiene que ir bien por Colombia, le tiene que ir por todos. El trabajo de veeduría se tiene que hacer, independientemente que hubiera sido ganador Gustavo Petro a que sea ganador Rodolfo Hernández. Esa es la labor de los medios de comunicación. Pero desearle que le vaya bien y que esta lavada de cara que le hicieron durante estos tiempos, los santistas principalmente, los Alejandro Gaviria del mundo, los Sergio Fajardo del mundo, sea cierto y no se quede solamente en palabras. Esa es la única esperanza, Juan. Luis Carlos, habló la democracia. Sí. Cuando uno cree en la democracia, tiene que respetar el resultado y aprender las lecciones. Yo creo que aquí se manifestaron millones de personas en favor de Petro que habían sentido que el Estado no les había dado oportunidades, que había sentido que estaban marginadas, y Petro logró interpretar eso. Ahora le corresponde cumplirlo. Por supuesto, por el bien de Colombia, lo que uno aspira es a que el gobierno que llega pueda ayudarle a la gente, pueda mantener una senda de crecimiento, pueda garantizar que los grandes temas del país se resuelvan. Como usted lo decía, a nosotros nos corresponde informar lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero este es, Luis Carlos, el veredicto de la democracia. Así como nosotros, antes de que se conocieran los resultados, decíamos, quien quiera que pierda debe reconocer, quien quiera que gane debe asumirlo con grandeza. Hoy con Petro presidente hay que repetirlo, pero hay que repetirlo y para adelante, y el país tiene que seguir adelante. Hay que pasar, doctor Juan, cuentas de cobro. Digamos, porque hay un ganador y hay un perdedor, y cuentas de cobro tienen que aparecer. Digamos que Rodolfo Hernández, creo, a mi juicio, fue una campaña soberbia, austera, pero obviamente nunca supo cooptar el voto de la derecha. Tanto así que los votos que se desfumaron en Antioquia tienen que ver con mucho eso. Un dato, Luis Carlos, por Iván Duque hace 4 años votaron 10.300.000 colombianos, más o menos. Rodolfo va a superarlo con 10.300.000. Hay boletín hasta ahora. Boletín número 13, Santiago, 98%. Luis Carlos, 98.22% de las mesas informadas. Gustavo Petro ya tiene 11.115.965 votos. Se mantiene el mismo porcentaje, 50.51% del total, 47.22% para Rodolfo Hernández, 10.391.504 votos. En este momento, este es un dato muy importante, se superó ya ampliamente la votación de la primera vuelta, que era de alrededor de 21.400.000 personas. Se han contabilizado 22.294.025 votos de electores en el país. Profesor, nos venía diciendo, le por decía favor. Que justamente Santiago corrobora el dato que estaba dando. Gustavo Petro es elegido con la mayor votación de la historia, obviamente porque el censo electoral va creciendo, 11.115.000 votos. Rodolfo Hernández, con 10.391.000, también supera la votación que sacó Iván Duque. Es una votación impresionante, por encima de 22 millones de votos, y me adhiero a lo que dice el doctor Juan Lozano. Esta es la democracia, se derrotó el voto en blanco, alguna de las dos campañas hizo bien las cosas y la otra quizá no interpretó bien al país. Mire, yo le digo una cosa, aunque haya ganado Gustavo Petro por una diferencia de 800.000 votos, 700.000 votos, pues es apretada, y hay un montón de colombianos que no estuvieron de acuerdo con ese proceso ni con ese proyecto de país. Ahora lo que hay que es tratar de unir y no mantener esta división que ya lleva muchos años y que en vez de bajar, lo que ha hecho es acrecentarse. Hay un país claramente dividido, y hay un país y hay un presidente a quien solamente lo están separando 3 puntos y piquito de su contendor. Son las 5:12. Una campaña llena de insultos, una campaña llena de ataques, una campaña llena de mentiras, con todas las alertas del caso, con todos los visos de autocracia. Hoy por hoy, las instituciones, los colombianos tienen que estar más alerta que nunca para cobrarle a Gustavo Petro y hacerle cumplir sus promesas, que al final en campaña él dijo que no iba a expropiar, que iba a respetar la propiedad privada, que no iba a cerrar medios de comunicación. Ese es el discurso que lo llevó a él como presidente, y ese es el discurso que se esperará pueda sacar adelante. La democracia se respeta, el ganador es Gustavo Petro, el deseo es que las cosas le salgan de la mejor manera. Es el presidente de todos los colombianos, no solamente de los que votaron por él, no solamente de la prensa que le hizo fuerza a él. Claramente muchos medios de comunicación, a la espera de cualquier cosa, le hicieron toda la fuerza del caso. Toda la suerte para él y para su equipo y para la gente que votó por él. Colombia es un país donde debemos caber todos, incluso los que no estuvimos de acuerdo con sus posturas. Hay que hacer una veeduría, hay que seguirlo y hay que respetar lo que ha dicho la mayoría del pueblo colombiano. y los que están con él buscando puestos y demás, pues ojalá les cumplan y las cosas sean buenas para toda Colombia. Ha ganado Gustavo Petro. ¿Qué tan malo o qué tan bueno es? Eso hay que respetarlo. Que sí. El lunes hay que trabajar, el martes acaba hay que trabajar. Acaba de tuitear, Luis Carlos. A ver, ¿qué dice Gustavo Petro? Hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeja la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas. Luis Carlos, yo creo que este es un nuevo mapa electoral. Es un presidente absolutamente disruptivo, el primero de la izquierda que va a posicionarse en la Casa de Nariño, pero cuando yo digo un nuevo mapa, Luis Carlos, es que Rodolfo Hernández sacó más de los votos que consiguió Iván Duque para ser presidente, 10.391.000 votos, y Gustavo Petro vence con 11.115.000. Quiere decir que es una democracia vibrante, que es una democracia que cada día se acerca más a un, es que están votando cerca del 56% de los colombianos, que la forma de hacer la política ha cambiado para siempre. 21 millones y medio, ¿no, profe? 22.240, creo que es la cifra exacta. 22.294.000. Eso es el 57.16%. Eso es enorme, Luis Carlos. Hay reacciones, Luis Carlos, también del jefe de las antiguas FARC, Rodrigo Londoño. Hoy es un día de victoria popular. El pueblo ha decretado el inicio de una nueva etapa de esperanza y dignidad. Gustavo y Francia, felicidades. Cuenten con nosotros siempre para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, la paz y la justicia social, dice Rodrigo Londoño, ex jefe de las FARC. 516, Darcy Quinn, señora. Sergio Fajardo, reacción, felicitaciones a Gustavo Petro, le deseo lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido. Alejandro Gaviria, Gustavo Petro, presidente de Colombia, tiene ahora la tarea de construir un país más justo, más decente y más digno. Es momento de disfrutar esa ilusión, un abrazo y gracias. Daniel Quintero, la esperanza derrotó el miedo. No ha hablado todavía el presidente, ¿no? Iván Duque, a quien también hay que pasarle una cuenta de cobro, porque mucha de la responsabilidad política, Luis Carlos, de lo que ocurre hoy en el país tuvo que ver con estos 4 años de gobierno de Iván Duque. En Bogotá, por favor, ¿cómo terminan siendo los resultados en Bogotá? No, espere, le digo, Bogotá. Es que me parece interesante porque Bogotá le pone la diferencia de los votos a Gustavo Petro. Creo que Gustavo... Aquí está, mire. 58%. 99.71% ya de las mesas en Bogotá. 38% estuvo con Rodolfo Hernández, un 58%. Solo una diferencia de 20 puntos, ¿no? Pero en votos eso es bastante. Pues es casi... La bajó porque estaba mucho mayor. Pero mire, esos son 2.246.000 votos de Petro. 475. Le sacó un millón de votos. El millón de votos que está en el país. Es decir, Bogotá fue el que le puso presidente a Gustavo Petro. Es que Bogotá siempre insisto, pone presidente. E insisto, Antioquia, Antioquia sumado, lo que debería sumar Fico y Rodolfo en primera vuelta, no se dio. Esa matemática no existió. Quedaba poco más de 1.800.000, más los de los cristianos, los de Fajardo, en fin, de los que se fueran con Rodolfo, no existió esa votación y Rodolfo solamente sacó en Antioquia 1.814.000 frente a 938.000 que sacó Gustavo Petro. Yo sí creo que son las dos situaciones, los dos cuarteles generales donde se definieron las elecciones. El resto es normal. Rodolfo... Y Santander sobrevalorado. No sacó ni 1.000.000 de votos Rodolfo. Rodolfo perdió a nivel nacional por menos votos de los que le sacó Petro en Bogotá. Es de ese tamaño la diferencia. Sí. Bogotá obviamente inclinó fuertemente la balanza. Y mire las cuentas del Atlántico, que pues aquí, ¿qué pasó con los charques y la costa nos falló en eso? Mire, Rodolfo en la costa sacó 314.000 votos. En Atlántico, perdón, no en la costa. Sí. Y Gustavo Petro, 672.000. Es decir, casi que duplicó. Esa misma situación se da en todos los departamentos donde ganó Gustavo Petro. O sea que realmente donde deberían haberse desequilibrado el juego era en Bogotá y en Antioquia. Y Rodolfo nunca hizo una buena, no tenía ni sede en Bogotá, Luis Carlos. Sí, no. Hay muchos errores políticos mientras Gustavo Petro se fue con los camiones políticos de Colombia. Rodolfo Hernández hizo una campaña, una FAMI empresa. Pero mire, aquí es importante hacer este análisis también corto. Vamos a tener mañana mucho de esto. Que Colombia no es ajeno a lo que ocurre en el resto del mundo y en especial América Latina. Este es otro coletazo de la pandemia, otro coletazo de los problemas que hubo en Colombia y en el mundo, con las cadenas de producción, con los cierres autoinfligidos, con los problemas económicos, con los cierres, con la falta de posibilidades de los gobiernos de poder responder a la pandemia. Y lo que termina la gente haciendo es buscando un cambio que le pueda entregar algún tipo de beneficio o de mejora después de este golpazo económico que se mete el país. Todos lo hicieron. Perú lo hizo, Chile lo hizo, en Chile ganó Boric, en Estados Unidos ganó Joe Biden, aquí ha ganado el de la izquierda, como en toda la región. Colombia no hizo algo diferente, sabíamos que se venía un cambio, no teníamos el conocimiento, las elecciones nos terminan de determinar qué tan grave es el cambio, pero compañeros, don Juan, William, Darcy, es exactamente igual a lo que ocurre en el resto del mundo. Yo sé que, ¿cómo es el dicho? Mal de muchos, consuelo de todos. Consuelo de todos. No, pero es verdad, es la realidad. Pero entonces, ese es el camino. Esa es una lectura, Luis Carlos. La otra es que también hay que leer que algo está pasando en el mundo que está virando a la izquierda. Es decir, están cayendo gobiernos de derecha en el continente y en el mundo entero, y la izquierda está tomando el poder. Puede ser efecto de la pandemia, como lo decía el doctor Quijano, o de años... Boletín 15. O de años de injusticia social. Boletín en la FM. Boletín 15, don Santiago Ángel. Primero con los boletines, por favor, adelante. Luis Carlos, ya se acaban las elecciones prácticamente. 99,25% de las mesas informadas, 11.226.150 votos para Gustavo Petro, 50,47%, 10.514.390 votos para Rodolfo Hernández, 47,27%, 22.534.000 electores. Son las 7:21, doña Darcy Quinn, ¿me está haciendo señal, señora? No, estaba pidiendo aquí, pero estábamos haciendo las cuentas y realmente acorta un poco la diferencia en estos últimos momentos, Rodolfo Hernández, 4.27, 50.47, la diferencia viene a ser de 700.000 votos entre una y otra campaña. Luis Carlos, y con la misma claridad con la que hay que reconocer este triunfo de Gustavo Petro, hay que señalar que del otro lado hubo 10.5 millones de votos, ¿no? El otro candidato obtuvo una votación muy significativa, lo decía Fernando Quijano. Por Rodolfo, que perdió, votaron más personas que por Iván Duque, que gobernó. Eso, para la ecuación de gobierno hacia adelante, va a ser importante. Es un país que queda con unas divisiones muy profundas. Es un país que llega a esta elección con muchos dolores. Es un país en el que, así como que hay que oír tantos millones que votaron por Petro esperando que el Estado les dé lo que no habían tenido antes, también del otro lado hay que leer lo que representan 10.5 millones de votos de colombianos que fueron honrada y tranquilamente un detalle que se nos está pasando: Francia Márquez, la primera afrodescendiente vicepresidente de Colombia, histórico también. Eso es histórico, es muy relevante, es muy importante. Claro que ganara una u otra campaña y vamos a tener una vicepresidenta afro. Mire, reacción de Federico Gutiérrez: Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña, que su presidencia dure 4 años y no más, que respete la propiedad privada, la libre prensa, la iniciativa empresarial y el ahorro de los colombianos, a los opositores y a quienes pensamos muy diferente a usted. Don Juan, permítame, William, don Juan, en términos de la relación y gobernabilidad, ¿cómo es la gobernabilidad teniendo el nuevo legislativo de Gustavo Petro? Luis Carlos, en mi opinión, no le va a quedar difícil a Petro tener una mayoría parlamentaria. Él va a tener su propio bloque parlamentario, que es grande, y ya hemos visto, y sobre todo con halcones del estilo de Roy y de Benedetti, que es muy fácil llevar las mayorías parlamentarias para el lado del gobierno. Yo no anticipo, salvo en unos sectores como el Centro Democrático y algunos sectores conservadores, yo no anticipo que el Congreso eso vaya a ser un escenario de oposición muy fuerte para Petro. Es más, la curul de jefe de la oposición en el Senado la va a tener Rodolfo Hernández, y yo francamente no lo veo asistiendo a las sesiones en la ciudad capital. No va a ir, yo tiene usted toda la razón. Que esa no va a ser una curul. Es un buen punto. Como vimos a Petro de jefe de la oposición. No va a ser líder de la oposición. Haciendo largos discursos. Rodolfo Hernández no tiene formación para ser líder de nada. Y Petro articuló esta campaña desde su curul de jefe de la oposición en el Senado de la República. Eso no va a pasar con Rodolfo Hernández. Ese es un buen punto. Este triunfo por la presidencia, Gustavo Petro lo articuló con ese espacio democrático que le da la Constitución, de que como segundo en las elecciones que perdió, manejara la bancada de oposición. Mire que sí funciona. ¿Sí? Pero en este momento, un candidato como Rodolfo Hernández, con líos en la fiscalía. Completamente desperdiciado. Exactamente. O sea que ahí un Federico Gutiérrez, ¿quién va a ser el líder de la oposición por fuera del Congreso? Muy interesante el escenario político, sí, al cual nos enfrentamos. Porque la oposición no va a estar en el Senado tal como tremendo la construyó Gustavo trabajo Petro. Tiene Miguel Uribe, ¿eh? Y no se les olvide una cosa, que terminamos con Rodolfo Hernández porque hubo una campaña sucia desde la campaña de Gustavo Petro. Lo vimos en los Petrovideos, donde se dedicaron a acabar con los otros. Con Alejandro Gaviria, con Federico Gutiérrez, con Sergio Fajardo. Entonces Alejandro nos dejaron Gaviria, con esto. Alejandro, miren, Gaviria seguramente va a ser el ministro de Hacienda, si no su esposa. Ojalá lo sea. Me daría mucha tranquilidad que fuera alguno de otro ellos. Acomodado. Otro punto, Luis Carlos, que también merece análisis, es el manejo de la prensa, ¿no? Bueno, y Fajardo también, hombre, va a tener que dar muchas cosas que responder, porque futuro político no tiene ninguno. Ninguno. Cero. Cero, porque un tipo que es tan tibio, tan frío, ¿no?, que al final terminó regalando su posición política. No merece un voto, en el futuro. A ver, nuevo boletín, don Santiago Ángel. Luis Carlos, boletín 16, 5 y 26 de la tarde, 99.45% de los votos, ya esto es por migajas. 11.248.779 votos para Gustavo Petro, el 50.48%, 47.26%, pierde una décima a Rodolfo Hernández, 10.532.578 votos. 5.26, don William. No cambia nada con esta cifra, Luis Carlos. Le decía que un debate que se tiene que dar también es el manejo de la prensa. Hubo una prensa activista petrista que estuvo montada en esa campaña, y también queda una duda enorme, y es qué garantía va a tener la prensa que haga control de gobierno, que haga control social, que ha sido agredida, que ha sido atacada, como en el caso nuestro, como esta casa RCN, que fue perseguida también por esa campaña de Gustavo Petro. En el gobierno, lo mínimo que podríamos esperar es que haya garantías para poder hacer control de gobierno y control social. Ojalá que las bodegas de Gustavo Petro ahora no sean pagadas con dinero de todos los colombianos, ¿no? Porque ahora sí van a tener mucho más para no solamente perpetuarse en el poder, sino perpetuarse bueno, en el discurso. Bueno, pero ya esto odio. Es dinero público, y ahí sí entramos los periodistas a ejercer toda la veeduría. Ojalá. Hay trino a esta hora del presidente Iván Duque. Dice lo siguiente: llamé a Petro Gustavo para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. También veo trino de Ernesto Samper, el expresidente Samper. Felicitaciones al presidente Gustavo Petro, y ganó la Nueva Colombia, la que se hizo visible con la paz y espera ahora la justicia social. Otro ganador Ernesto Samper, ¿no? Claro, mire, haga la cuenta, ganó Roy Barreras, ganó el señor Benedetti, ganó la doctora Pia Córdoba, Juan Manuel Santos, ganó Juan Manuel Santos, ganó Alfonso Prada, ganó el expresidente Samper, la picota. Digo, hicieron un pacto en la picota, el ELN, las FARC. Claro. Ganó la alcaldesa de Bogotá, que también lo está celebrando abiertamente. Sano, la veo radiante y feliz en RCN Noticias. Bueno, en fin, ese es el país. Ese es el país que ganó. Esa es la verdad. Pero es 58, permítame un minuto. Es la democracia. Permítame un instante, qué pena, don Juan. Vamos rápidamente, Pepe Morón, en la campaña de Gustavo Petro, en el Movistar Arena, por favor, ¿qué está pasando a esta hora? Acá estamos, Luis Carlos, atentos a que se inicie como tal la parte de discursos. Se espera que el primero en hacer su intervención sea el candidato electo Gustavo Petro, y posteriormente a él también se espera hagan intervenciones a algunos de sus acompañantes en esta jornada. Todavía no se ha dicho en qué momento va a ser su arribo a tarima, ni se nos ha confirmado si ya se encuentra en el Movistar Arena, porque recordemos, ya había salido de su apartamento hasta este punto. Estamos esperando ya que se oficialice como tal. Estamos muy cerca del punto donde hará su ingreso y hasta el momento no se han visto los controles de seguridad respectivos para poder confirmar la llegada ya de Gustavo Petro al Movistar Arena. Hay trino de Rodolfo Hernández a esta hora. Va a haber transmisión de Rodolfo Hernández, por favor. Metámonos ya a la transmisión de Rodolfo Hernández. ¿Cómo se construye en la oposición? Vivo dice gracias Colombia. En vivo dice gracias Colombia. En instantes va la música de Rodolfo Hernández. Escuchemos. Ya viene la transmisión de Rodolfo Hernández. Vamos a estar pendientes. Va a conceder el triunfo. 5:30, 5:30 p.m. Profesor Quijano, en términos económicos, la reacción la vamos a ver mañana. En términos de dólar, la vamos a ver el martes. La vamos a ver plenamente mañana. Mañana hay un next day de cotización del dólar. Hoy estamos en festivo en Colombia, pero sabremos realmente cómo se mueve la deuda soberana en los mercados internacionales. 3.906 pesos será la tasa representativa del mercado del día martes, y 3.905 pesos, no 6 pesos. Y pues toda la gente que va a estar mirando cuáles son las políticas que va a tomar o que va a ejecutar en torno al petróleo, porque eso, si Colombia decide suspender la exploración y la producción de petróleo, pues sí podremos esperar un dólar por encima de los 4.500, 5.000 pesos, pues porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Serán semanas trepidantes en el cambio de manejo económico, y algo que esperan las firmas calificadoras de riesgo es si Colombia va a volver por la senda de una calificación segura, que no parece ver si vamos a empezar a improvisar mucho en estas políticas. Clave, comité de empalme, clave, quiénes serán las cabezas de las autoridades, sí, económicas. ¿Sabe quién está en la junta directiva del colombiano? Hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias. Se le ve muy golpeado a Rodolfo Hernández, una respuesta corta, lacónica, de perdedor, sin discurso, porque nunca lo tuvo. La verdad es que nunca tuvo un discurso, un hombre con muy poca articulación, un hombre con muy poca campaña, un hombre con muy poca creatividad. Y la verdad siempre dijimos, era un mal versus otro mal. Pero Rodolfo Hernández quedó también en su plata, en la plata de una persona muy básica, arrogante, mal acompañada, con poco discurso, con una idea muy básica de ganar, quien creyó que hacerle la campaña en contra de Petro era suficiente, igual que la campaña de Fico, que se quedó corta en ideas, en discurso, y que terminó siendo vasallada por un discurso de una persona mucho más articulada, mucho más intelectualmente formada que sus dos contrincantes, quienes pensaban que única y exclusivamente con el discurso anti-Petro que era suficiente para ganar y para tener la victoria esta tarde. Los dos candidatos pésimos, Rodolfo Hernández pésimo como candidato. Fico Gutiérrez, pésimo como candidato y pésimo para acompañar a Rodolfo Hernández, porque no hizo lo suficiente, porque se quedó callado y porque estuvo en la línea esperando tácitamente, como siempre lo hizo, con miedo, temeroso de tener un discurso fuerte. Finalmente, esto es lo que termina siendo Colombia, pero no solamente la victoria es de Gustavo Petro. La victoria es de Gustavo Petro porque tuvo a su lado dos contrincantes livianos, de un peso bajísimo, contra un camión brutal que era Gustavo Petro, de principio a fin. Esa es la realidad de lo que se vive en Colombia. Don Juan Lozano, me iba a acotar, por favor. Le iba a decir, Luis Carlos, que vamos a transitar por unos caminos desconocidos en la historia de Colombia. Es la primera vez que habrá desde la Casa de Nariño una conducción desde la izquierda. Ahora que pinchó la Rodolfoneta, llega una nueva manera de entender muchos temas en Colombia. La intervención de Rodolfo Hernández me parece que es fiel a lo que fue su campaña. Una intervención muy cortica, muy precisa, en el sentido de decir que espera que cumplan el tema de la lucha anticorrupción, en el sentido, como le corresponde, de augurar que le vaya bien, y eso también habla bien de Rodolfo en el momento de reconocer que perdió, y reconocer que se pierde con gallardía también es importante, así como asumir el triunfo con grandeza. Vamos a ver cómo va a ser el discurso de Petro, Luis Carlos. Si va a ser un discurso que tienda puentes o si va a ser un discurso que profundice en divisiones. Si va a ser un discurso en el que reivindique todo lo que dijo en la campaña o si va a ser un discurso en el que abra la posibilidad de discutir algunas propuestas. Si va a ser un discurso que asuma el empalme como una confrontación o si va a ser un discurso en el que el empalme se asuma como la posibilidad de rectificar lo que va mal y de profundizar lo que va bien. Esperaremos ese discurso. Hay mucha euforia en el Movistar Arena. Ya Gustavo Petro entiendo que está llegando y es cuestión de minutos para que podamos saber cómo se va a referir a Colombia. Azuri, a esta hora hay reacción de Venezuela, de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo, dice literalmente, habló comillas en un trino, habló Colombia, la Colombia profunda, la que duele en el sentimiento bolivariano, buscando su paz y con ella la paz de toda una región. Abrazamos esa gran victoria de un pueblo que ha resistido uno y mil ataques de la narcopolítica. Felicidades, unidos nosotros venceremos, punto, cierro comillas. No menciona directamente a Gustavo Petro, pero pues obviamente lo están felicitando. 5:36, profesor Quijano, ¿nos puede decir los datos en Bogotá, por favor? 100% escrutado, ya ni un voto más ni un voto menos. Rodolfo Hernández sacó 1.480.198 votos frente a 2.253.997 votos por Gustavo Petro. Ojo al dato. Quiere decir que Petro le sacó a Rodolfo 773.799 votos en Bogotá. Ahora bien, si usted se pasa para Colombia, para cómo, digamos, todavía están en el 99-63, Rodolfo sacó 10.544.984 frente a 11.263.196. La diferencia son, hasta este momento, 717.957. Usted le quita todo, Colombia, el resto del país, y se da cuenta que la verdadera victoria se la dio Bogotá a Gustavo Petro. Es exactamente la misma diferencia. Los 770.000 votos de diferencia entre los dos candidatos es la diferencia que le saca Bogotá. Esto es una reflexión a posteriori. ¿Será que somos muy centralistas? ¿Será que la organización electoral en Bogotá es la manzana de la discordia o como la pepa para ganar cualquier elección? El tema de Bogotá es donde empieza a gravitar de su magno poder en las elecciones en Colombia. 5:38, ahora, profesor Quijano, lo hemos venido también diciendo, el escenario que recibe Gustavo Petro en términos económicos internacionales es muy duro, es muy grave, es muy complejo. Lo más difícil, Luis Carlos, tiene que ver con que el gobierno decidió que en los pocos días, pocas semanas que le quedan al frente de la Casa de Nariño, iba a empezar a subir 200 pesos la gasolina. Y la gasolina no se había subido, pues, para mitigar un poco las consecuencias derivadas de la pandemia. En un ambiente inflacionario como el que recorre el mundo, y nosotros tenemos una inflación cerca al 9%, Estados Unidos cerca al 8,6%, y empieza a subir los combustibles, y en Colombia se empieza a subir el galón de gasolina para reducir ese déficit en el Fondo de Estabilización de Precios, pues lo normal es que de aquí a que Petro reciba el gobierno, va a tener que bailar con la más fea en términos de inflación. Pero, dicho sea de paso, el presidente Duque le deja la casa bien organizada. ¿Por qué le deja la casa bien organizada? Porque estamos viviendo una mini bonanza petrolera. Barril de petróleo por encima de 115, 120 dólares hace que las cuentas fiscales se arreglen. Pero si Petro llega con el cuento de acabar con la producción petrolera, entonces es aquí donde todo mundo se pregunta. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para mantener la ruta del crecimiento? Y que ya lo ha dicho el mismo gobierno y las entidades multilaterales, el crecimiento económico de Colombia este año va a estar en torno al 6%. La economía la entrega bien, solamente con una preocupación enorme en lo que tiene que ver con los combustibles y la inflación. Ay, Luis Carlos, ¿sabe qué? El cambio fue en segunda, no fue en primera, como dijo Daniel Quintero, que por esa razón, hasta el día de mañana, porque ya mañana vuelve a la alcaldía, fue suspendido del cargo por la Procuraduría General de la Nación. Ese es otro claro ganador. Petro había mencionado a Daniel Quintero como uno de los sucesores, uno de los pichones de la izquierda que eventualmente podría en 4 años ser la carta de Gustavo Petro para mantener la continuidad del petrismo en el poder. No fue en primera el cambio, vuelve mañana a la alcaldía y gana también Daniel Quintero. Hay un nuevo avance, Luis Carlos. A ver, sí, señora. Estamos hablando ya del 99.67%. Bueno, ¿y qué pasa con Boletín en la FM? ¿Es que fue al baño, Santiago? Sí. Bueno, tenía derecho este pobre hombre. No, yo estoy aquí. Lo que pasa es que ustedes estaban debatiendo, entonces, como la cifra no cambia mucho. Arepa santandereana ya también. No, arepa santandereana comió el viernes. No lo calumnien, que está devolviendo la arepa santandereana. Yo estoy aquí, sino que el análisis estaba muy interesante. Rápido. Me deja decir este. Por favor, adelante. Ay, dale. Gracias. 47.26% para Rodolfo Hernández, 50.48% para Gustavo Petro, ya es el 99.67% de la votación informada. Y tiene 10.546.163 votos, Rodolfo Hernández, y Gustavo Petro tiene 11.266.138. Me ayuda a hacer las sumas aquí, doctor Quijano, porque creo que la diferencia se sigue manteniendo en unos 700.000 votos, ¿no? 720.000 votos, sí. Sí, mire, lo otro interesante de Gustavo Petro es, yo me acuerdo cuando lo escuché en su discurso de, por eso este discurso es tan importante, el discurso cuando asume como alcalde de Bogotá, creo que fue en el Coliseo del Campín. Me acuerdo ver las imágenes a lo lejos. Eso fue 2001 o 2000, no, mentira, no, 2012. Sí, sí. Me acuerdo verlo a lo lejos y él fotografió lo que está ocurriendo hoy. Lo fotografió. Me acuerdo de su discurso como si fuera ayer. Fue un discurso en el cual él asume como alcalde de Bogotá, pero da un discurso a nivel nacional prácticamente con las mismas frases con las que ha librado la batalla política de los últimos 10, 12 años. Así cantó su estrategia de gobierno en la presidencia. Dijo que iba a ser presidente de Colombia, dijo que el problema número uno era el hambre, que el problema número dos era el de los ricos con mucho, el de los pobres con poco, que era un momento para que la sociedad colombiana empezara a reconstruir. El mismo discurso de hoy fue todo menos un discurso de alcalde. Por lo tanto, el discurso de hoy, William, Darcy, Fernando, compañeros, Don Juan, es muy importante porque nos va a dar luces dentro de la ambigüedad bajo la cual él nos tiene acostumbrados, porque es lo más difícil de Gustavo Petro, es poderle entender qué es lo que dice, porque lo dice, no sé si voluntariamente, a propósito. Su discurso es tan ambiguo que uno no sabe si le está diciendo que va a expropiar o no va a expropiar, si es amigo de Chávez o no es amigo de Chávez, si es admirador o no. Pero hay que mirarlo con mucho, mucho ahínco y mucha filigrana, porque allá adentro va a ver la clave de lo que realmente él quiere hacer, ¿no? Ahí vamos a conocer realmente qué es lo que él lleva en el corazón y en la mente, más allá de lo que le estén diciendo sus asesores, porque ya no importa, ya es presidente, don Juan, compañeros. Así es, Luis Carlos. Y una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Recuerde cuando hace 4 años Gustavo Petro, ya ungido como jefe de la oposición, invitó a la gente a salir a las calles, señaló su ruta para llegar a la presidencia, también delineó cómo iba a ser el cuadrilátero de la oposición y lo cumplió. Entonces, lo que estamos a punto de escuchar es un discurso que nos va a marcar el derrotero y que va a ser muy importante en función de entender cómo se van a tramitar los grandes asuntos de este país. Ya lo veremos en breve, en muy pocos minutos. Petro es un mago de la palabra, sin duda, Luis Carlos. Por eso Rodolfo Hernández no le salió al cuadrilátero en ese último debate que él le pedía, pues porque, es decir, si hoy gana por una diferencia de 700.000 votos, eso hubiera sido arrasador de haberse dado ese debate con Gustavo Petro. Pero lo delicado, lo preocupante de Gustavo Petro no es lo que diga, porque él, repito, es un maestro de la palabra, sino la manera como gestiona. Gustavo Petro no es un buen administrador. Lo demostró claramente en la alcaldía de Bogotá. Es un pésimo gerente. Se rodea hasta su campaña de gente muy buena, pero cuando comienza a administrar, uno a uno se le van cayendo las figuras que le van ayudando o que le deberían haber ayudado a administrar. Petro en eso es un autócrata. Ojalá para el bien del país corrija, que ese es un grave error. Para el bien del país, mantenga a la gente buena. Para el bien del país, aprenda a gerenciar. Y para el bien del país, cumpla con la palabra de lo que prometió en campaña. Son las 5:45, vamos a la campaña de Gustavo Petro. Ingrid Jaimes, ¿qué es lo que está pasando en Bucaramanga? Y primero en Bucaramanga y luego la campaña de Petro en el Movistar. Ingrid, ¿qué pasa en Bucaramanga? Ya todo el mundo se fue, ya no hay nada ahí, me imagino. Luis Carlos, me encuentro aquí todavía en la sede de el candidato Rodolfo Hernández, en donde en estos momentos pues están, como ustedes lo están escuchando de fondo, es el uno de los DJs que le hizo una, por decirlo así, una música al candidato Rodolfo Hernández en su momento, pero hay mucha tristeza inmediatamente y obviamente por parte de cada una de las personas que están aquí, se están yendo obviamente para sus casas, pero hay una grave preocupación. ¿Y sabe cuál es, Luis Carlos? Que si bien el candidato Rodolfo Hernández pues era santandereano, los mismos que lo apoyaron dicen que por favor no olvide el departamento de Santander, que por ejemplo termine la vía Curos Mala, que es una de las expectativas que ellos han tenido siempre, y que haya obviamente inversión para el departamento de Santander independientemente que haya ganado. Por otro lado, también le cuento que también los petristas pasaron por los lados de la campaña y sobre todo la sede de campaña aquí ubicada en Sotomayor. Pues bueno, esa es la expectativa y tristeza, y cada quien se está yendo para sus casas. ¿Qué pasa en la campaña de Gustavo Petro? Ingrid, ya se puede ir a su casa, tranquila, no hay ningún problema. Vamos con la campaña de Gustavo Petro. Pepe Morón. Luis Carlos, acaban de habilitar la puerta número 8 y la puerta número 2 para que termine de hacer su ingreso la gente que ha seguido durante esta campaña a Gustavo Petro. Se espera que una vez ya el lugar esté lleno de seguidores, quienes están todavía haciendo fila en la parte exterior del Movistar Arena, ya se dé la intervención de Gustavo Petro como tal, aceptando este triunfo. Hasta el momento estamos a la expectativa, intentando hablar con los jóvenes que son protagonistas en esa zona donde nos encontramos, y universitarios, que aseguran es un día histórico. Esto nos contaron. Vamos a volver con Pepe Morón. 5:47. En Antioquia, ¿salió o no salió suficiente gente? Profesor Quijano, ¿usted qué está haciendo? No, los números. No, aquí le hice los números. Todos dos ya se escrutó totalmente en Antioquia. Y mire, en primera vuelta votaron por Fico más Rodolfo, pues esa es una sumatoria que hay que hacerla y sería la lógica, 1.906.955 votos. 1.906.000. Ojo con esa cifra. Y en este momento, por Rodolfo hay 1.022.700. Quiere decir que se esfumaron más o menos 90.000, 84.000 votos. ¿Qué pasó? Porque en lugar de sumar unos de, me imagino, de Sergio Fajardo, los cristianos, otras personas, ¿por qué no se lograron esos 2 millones de votos en Antioquia? Creo que ahí está el hueco. Yo es que le estoy haciendo la tarea de contador, el arqueo de donde realmente está. Estoy tratando de justificar esos 721.000 votos de diferencia. Y encuentro que Antioquia tiene un déficit de casi 90.000 votos. Y regionalmente hubo unas que realmente los de Fico pareciese haberse ido con Petro más que con Rodolfo. Son las 5:49. Santiago, acaba de trinar Francia Márquez. Sí, señor, la vicepresidenta electa de los colombianos, Luis Carlos. Esto es por nuestras abuelas y abuelos, las mujeres, los jóvenes, las personas LGBTIQ+, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las víctimas, mi pueblo negro, los que resistieron y los que ya no están por toda Colombia. Hoy empezamos a escribir una nueva historia. Es su primera declaración, ya también se está trasladando hacia el Movistar Arena con Gustavo Petro. 5:49, ¿qué dicen los medios internacionales hasta ahora? Azuri Chamá. Luis Carlos, estamos monitoreando medios y así, bueno, tengo muchas pantallas abiertas. El diario El Clarín de Argentina, el balotaje en Colombia, el centroizquierdista Gustavo Petro venció a Hernández en el balotaje, será el nuevo presidente de Colombia, elecciones en Colombia, Petro de revolucionario al poder en tercer intento. Información a esta hora con diario Prensa de Panamá. Colombia gira a la izquierda con el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. Información que entrega a sus abonados la agencia France Press dice: el izquierdista Gustavo Petro lidera el balotaje presidencial de Colombia contra el millonario independiente Rodolfo Hernández tras escrutinio de los votos, informó este domingo la autoridad electoral, la agencia EFE. El izquierdista Gustavo Petro se perfila como próximo presidente de Colombia, información que no han actualizado. El diario La Prensa de Nicaragua dice: Petro, el nuevo presidente de Colombia, el ganador sucederá al conservador Iván Duque, quien por ley no pudo presentarse a la presidencia. ¿Quién es Gustavo Petro, el primer presidente colombiano de izquierda? Se pregunta el diario El Universo. Y a esta hora también información con la agencia Dolce Vela: el izquierdista Gustavo Petro es nuevo presidente de Colombia. 5:50, don Juan Lozano. Luis Carlos, a Colombia le queda una tarea pendiente y es reconstruir su liderazgo. Esta campaña ha dejado un desierto detrás. En Colombia la institucionalidad se convirtió en un discurso vacío y faltan líderes que puedan realmente encarnar los sentimientos de muchos sectores de la sociedad. Petro tiene un liderazgo indiscutido, pero a Petro le faltaron contendores, a Petro le faltaron rivales, a las personas que están desde el centro hacia la derecha le faltaron dirigentes. Colombia no puede ahora repetir el esquema de una oposición cerrera y cerrada a Petro. Ojalá Petro cumpla con lo que ha dicho, pero ojalá la oposición sea leal, una oposición con banderas, una oposición constructiva, no una oposición que le apunte a destruir todo y a quemar todo. Y queda la tarea pendiente, Luis Carlos. Hoy se jubilan muchos de los liderazgos políticos de Colombia de los últimos años y hoy hay que pensar hacia adelante cómo Colombia reconstruye una institucionalidad que genere confianza a partir de lo que dijo el pueblo colombiano en este momento. Entonces, lo que sigue no es agarrar a Petro a piedra, ni hacerle una oposición que destruya todo y que paralice el país. Tiene que ser un planteamiento de ideas, constructivo, patriótico, que permita tener hacia adelante una balanza más equilibrada, no un Gustavo Petro como ha ocurrido ahora, prácticamente solo en el terreno del debate y de las ideas. Son las 5:52. Esta victoria de Gustavo Petro, compañeros, es difícilmente producto del libre albedrío. Lo comentábamos fuera de micrófono y en él, lo normal era que ganara Gustavo Petro. Y lo normal era que ganara Gustavo Petro porque la realidad es que esto es una filigrana política que se ha venido tejiendo durante años. los alfiles de Gustavo Petro y las personas que finalmente terminaron apostando todo por él desde las alcaldías, ganaron precisamente las alcaldías locales. Daniel Quintero ganó, ganó Claudia López, y así se fue construyendo. En las Cortes también empezaron a llegar gente con lineamientos de izquierda en el país. Desde lo político, Gustavo Petro y su movimiento también ganó en el legislativo y fueron construyendo durante años llegar a este momento. Esto no es que en las elecciones de hoy la gente se levantó y de la nada, de el aire, respiró y pensó que Gustavo Petro era la persona que mejor los interpretaba. No, esto es un camino extenso, un camino duro para Gustavo Petro, sin duda, enfrentando oposición, ideas difíciles, y enfrentándolas para algunos de nosotros no de una manera muy digna, pero enfrentándolas sí, para poder salir adelante. Y lo enfrentó una sanción del procurador y la sacó adelante. Y enfrentó estar en medio del ojo avisador de varios medios de comunicación y lo sacó adelante. Y la gente terminó comprando su discurso. Esto no es, don Juan, producto del clima, de la lluvia, del sol, de las estrellas. Es producto de un trabajo de Gustavo Petro durante años. De la izquierda, y hay que decirlo, y de la izquierda continental. A propósito, Gabriel Boric, presidente de Chile, dice que acaba de hablar con Gustavo Petro para felicitarlo por su triunfo en la presidencia de Colombia junto a Francia Márquez. Alegría para América Latina, trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Y Armando Benedetti, que se ha convertido como en el gran vocero de Gustavo Petro de la campaña, ha dicho que el presidente electo Gustavo Petro ya ha hablado con presidentes de Chile, de Perú, de Ecuador y de Brasil. ¿Sabe quién ha guardado mucho silencio? Luis Carlos. ¿Señor? El expresidente Álvaro Uribe. ¿Sí? Hace 5 días que no usa su cuenta de Twitter. O más, que había... o más. No, acabo de mirarla, 5 ¿sí? días, sí. La última fue el indígena, ¿no? Indígena, el episodio, el ataque que le costó la vida a un indígena de la campaña de Fico Gutiérrez, que él fue justamente hasta Popayán a hablar con la familia de este indígena. Desde ahí, el expresidente Álvaro Uribe ha mantenido silencio absoluto, pues, ni una palabra. Por lo menos no dirán que Rodolfo perdió por culpa de Uribe. ¿No? Dato curioso. Estarán pensando eso. Luis Carlos. Señor. Los equilibrios políticos en Colombia siempre se daban que en Bogotá hay un alcalde, digamos, de origen popular, con tendencia de izquierda, y en la presidencia como una tendencia, digamos, ortodoxa o de derecha. Pues esta vez va a coincidir Claudia López y Gustavo Petro. Y el dato curioso es que ambos egresados de la Universidad Externado de Colombia. Sí. Claudia López y Gustavo Petro, el Externado de Colombia, sí, señor. Bueno, siempre les tomó una que otra vuelta a Claudia y Angélica llegar a donde Petro, ¿no? Fajardo con escala en Alejandro Gaviria, con retorno de donde Gaviria, con llegada en primera vuelta. Eso era, ¿cómo era que donde me querían mandar usted? ¿Rápido qué? ¿Sabe qué va a ser interesante? La puja entre Claudia López y Daniel Quintero, a ver cuál de los dos sea mejor posicionado para ser candidato. Ya lleva una ventajita Daniel Quintero, como lo que decía, doctor Lozano. Pues claro, Petro ya le dio el primer aval. Le dio el guiño. Luis Carlos, ¿sabe el fresquito esta segunda vuelta que me queda y satisfacción? Señor. De que doña Arce Quín fue a Bucaramanga. Ah, sí, conoció a Bucaramanga. Trinó Juan Carlos Echeverry. Luis Carlos, sí, dice que la democracia le dio un voto de confianza a Gustavo Petro. Guardo la esperanza de que gobierne con sensatez. Colombia espera y necesita que lo haga. Sí, bueno. Y ahí es que en su equipo hay como el yin y el yang, ¿no? Hay de un lado y del otro. En el de Petro. En el de Petro. Sí. ¿Quién, por ejemplo, en el equipo económico? Es muy distinto a lo que piensa Alejandro Gaviria de lo que piensa... No crea, Ricardo Bonilla, que fue secretario de Hacienda del distrito y un personaje que es probo, digamos, en términos académicos, siempre ha estado detrás de la estrategia de Jorge Iván González. Todos estos personajes son muy cercanos a esas tesis como medio socialdemócratas que siempre ha trabajado Alejandro Gaviria. Pero recuerde que él también le hizo guiño a Ocampo. Entonces yo creo que en el tema económico seguramente, y yo lo veo, yo no lo veo tanto Alejandro Gaviria como ministro de Hacienda, veo más a su esposa Carolina Soto, que cuando nosotros aquí le preguntamos sobre ese tema al hoy presidente electo Gustavo Petro, nos dijo, ¿y por qué no una mujer? Recordemos que en Colombia nunca ha habido una ministra de Hacienda. Seguramente nos sorprendan con un nombre de esta codirectora del Banco de la República. A propósito de mujeres, Luis Carlos, también hay trino de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, felicitando a su colega Francia Márquez. Deseo a la vicepresidente electa Francia Márquez muchos éxitos en su labor y desde ya me pongo a su disposición para las tareas de empalme y entrega del cargo de la vicepresidencia de Colombia. Hay video de Bruce McMaster, por favor, es importante también conocer qué va a pasar con los industriales. Sí, muy, muy importante qué va a pasar. Ahí se va a jugar gran parte del futuro del país, ¿no, Luis Carlos? En la visión económica de Gustavo Petro. No se les olvide que él aquí en los micrófonos de la FM nos dijo que quería una mujer en el Ministerio de Defensa. De defensa. Sí, señor. Sí. Otra pregunta. Ministerio de Defensa. Y además, si es consecuente con lo que has dicho, será un gabinete paritario. Sí. Habrá igual número de mujeres y de hombres. Otra pregunta que también queda por resolver, Luis Carlos, es la posibilidad de que parte de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández tenga participación en el gobierno de Gustavo Petro. Había campaña. Tres nombres. Petro les prometió que habría la posibilidad de crear un gobierno nacional, un gobierno donde todo el mundo apoyara. ¿Sabe qué es importante, William? El presidente del Congreso. Clave. Recuerde que en un mes exactamente. Yo le digo quién se va a presentar. Gustavo Bolívar. Se la está peleando Gustavo Bolívar con Roy Barreras. La